Sección 2 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Los temblores. Dos cosas se necesitan indispensablemente para que haya terremotos. Primero, tierra. Y segundo, movimiento. No es preciso ser ningún Pedro Grullo para descubrir esas verdades, compañeras de aquella otra de que la mano cerrada se llama puño. ¿Pero bastan la tierra y el movimiento para que haya terremoto? Se necesita algo más. ¿Y qué es ese algo? He allí lo que todavía no sabe bien o no ha querido decir ninguno de los muchos que pierden su tiempo en esas bagatelas que llaman ciencias exactas. Los infelices de los volcanes han cargado por mucho tiempo con el arpa y se les ha acusado de ser los únicos autores de esas travesurillas que de vez en cuando echan abajo las poblaciones, poniendo a los hombres en el trabajo de reedificarlas o de largarse con los escombros a otra parte. Los volcanes han aguantado el fallo sin decir esta boca es mía, a pesar de tenerla y no muy estrecha que digamos. Se les ha condenado sin oírlos, lo cual no es a ellos solos a quienes les haya sucedido. Y viendo que los terremotos suelen presentar fenómenos semejantes a los de las erupciones volcánicas, se concluyó que temblor y volcán por allí se van. Después de mucho tiempo y casi pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia que declaró a los volcanes reos de ciudadicidios premeditados, seguros y alevosos, los sabios comenzaron a caer de su burro y viendo que hay temblores donde no hay volcanes, admitieron a estos pobres la excepción de la coartada y buscaron otro a quien echarle el muerto. Parece que las sospechas más vehementes han recaído últimamente ya sobre la luna, por la influencia que ejerce en el océano de materias heterogéneas que bulle en el centro del globo que habitamos, ya sobre las corrientes eléctricas que circundan la Tierra. En cuanto a mí, lo único que digo es que me alegraré en el alma de que al fin resulte que son las tales corrientes la única fons et origo mali. Esto no es porque ande yo mal prevenido con las reos, a quienes no conozco ni de vista, sino porque se me figura que si en la electricidad está el daño, el día menos pensado un sabio de tantos va, coge y descubre un para temblores, como inventó otro el pararrayo, y ya no quedará un terremoto ni para un remedio. Pero entre tanto que se inventa el tal tiliche, la tembladera sigue de firme, y la generalidad, que no entiende de influencias de la luna ni de electricidad, está muy en sus trece respecto a achacar a los volcanes cualquier terremoto que no sea de los que anuncian el cambio del tiempo. Especialmente cuando son frecuentes y fuertes, se busca algún cono erguido de tantos que se levantan majestuosos en nuestras cordilleras, y si está poco distante del lugar de la catástrofe, eso basta y sobra para que se le declare culpable. Siguiendo esa piadosa costumbre, se ha acusado a Tecuamburro, qué nombre tan feo, de los temblores que se han sentido en días pasados y que han causado estragos deplorables en varias poblaciones y fincas de los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa. Creo que el inculpado podría decir, si se le oyera, que también ha temblado en estos mismos días en Oaxaca y en México, y que no pudiendo en conciencia atribuírsele tales fenómenos, bien puede no ser autor de los de por acá. Pero ¿quién oye las disculpas de un volcán? A creerlos todos, son más inocentes que el Cerro del Carmen. Y así queda declarado que de las ruinas habidas y por haber en 1870, tiene la culpa Tecuamburro. Y si esa sentencia no le acomoda, que se vaya a la punta de un volcán, como dice el dicho, y vea cómo se compone para verificarlo. Un terremoto, haciendo abstracción de las desgracias que ocasiona regularmente, es un fenómeno que, como todos los de la naturaleza, tiene mucho de grandioso. La tierra, sacudida violentamente, se agita y se estremece como una convulsionaria. Ya sea el movimiento oscilatorio, ya de trepidación, si se prolonga unos cuantos segundos, basta para que se desplomen las cumbres de los cerros, para que los árboles sacudan sus pobladas cabelleras, para que las rocas mismas se derrumben con estruendo. En las ciudades, los edificios caen o bambolean como ebrios. Se desparrama el agua de las fuentes y el alegre repique de las campanas que se agitan en las torres, y los tétricos aullidos de los perros acompañan horriblemente los alaridos y lamentos de millares de criaturas humanas que tiemblan por sus vidas o por las de seres queridos o que deploran la destrucción de sus hogares. Todo es confusión, todo es desorden, y muchas veces la tierra, rasgando su seno, deja escapar gases, llamas, torrentes de agua y cieno, y piedras calcinadas como las que arroja un volcán en erupción. El espectáculo de una ciudad destruida por un terremoto debe ser espantoso momentos después de la catástrofe. Pero echemos un velo a escenas tan aflictivas y digamos algo sobre los temblores que, sin destruir las poblaciones, no hacen más que asustar a los moradores. Por más que un temblor de tierra sea un fenómeno que se presenta frecuentemente en nuestros países, no hemos llegado todavía a familiarizarnos con él lo suficiente para considerarlo como muchos otros de los que vemos a menudo. Si es un poco fuerte, si se prolonga por 2 o 3 segundos, raros son los individuos que no corren azorados a los patios, calles o plazas, pues en esos casos quisiera uno no ver sobre su cabeza más que el azulado dosel del firmamento y en su derredor los despejados horizontes. Si es de noche, es de verse la rebujina y la barahunda que se arma en las familias. Aquel lanzarse las gentes a corredores y patios, en trajes que la honestidad no consiente exhibir ni aun a los más próximos deudos. Aquel correr de un lado a otro, no encontrándose uno seguro en parte alguna. Aquel entonar el Santo Dios en voces a que el pánico da cierto carácter peculiar de aflicción sombría que no imitaría fácilmente el más hábil cantante de la ópera. Y luego, pasado el temblor, y cuando se ve que más fue susto que otra cosa, siguen los comentarios y el ponderar cada uno el riesgo en que se vio, que de seguro fue mayor que el que corrieron los demás. Al siguiente día, las personas nerviosas continúan sintiendo movimientos y nadie habla más que del temblor. Cada uno cuenta lo que estaba haciendo cuando tembló. Pues según parece, esta es una circunstancia importantísima para resolver el problema de si la causa de los terremotos son los volcanes, o la luna, o las corrientes eléctricas. Así, lo primero que cada cual procura establecer bien es en qué actitud, en qué ocupación lo cogió el temblor. Lástima que no haya entre nosotros quien se encargue de consignar estos datos utilísimos, llevando un gran libro en que consten por orden alfabético los nombres de todos los vecinos de la población y lo que cada uno hacía cuando comenzó a temblar el día de tantos de tal mes y año. Y se conoce que tales hechos deben ser de gran trascendencia en la materia, pues he observado que si uno descuida al referir lo que estaba haciendo cuando el temblor, al momento hay quien se lo pregunte. El temblor ofrece también ocasión oportuna a los telégrafos humanos, a aquellos de quienes hablé en un cuadro de costumbres, para ponerse en juego y maniobrar con actividad. Un telégrafo asegura que vio caer la catedral y que no ha quedado piedra sobre piedra. Otro por poco no se encontró sepultado bajo los escombros del teatro, que se ha venido abajo. Este recibió carta de la antigua en que le dicen que el temblor no ha dejado nada en pie, ni las pencas de nopal. Aquel vio abrirse la tierra, sintió que se lo tragaba, pero por fortuna volvió a abrirse y pudo salir sano y salvo. En fin, el temblor presta materia para 3 días de quebrantar a troche y moche el 8º mandamiento de la ley de Dios. Y cuando por último se han cansado y agotado la materia, nadie vuelve a hablar de temblores hasta que se siente otro y se repite la tonada con interesante y deliciosa uniformidad. Aviso. El lector que quiera enviar a esta imprenta noticia de lo que estaba haciendo cuando ocurrió el memorable temblor del 29 de julio de 1773, recibirá una buena gratificación y además se reservará su nombre si es lectora. La lotería. El domingo próximo pasado se verificó el 31º sorteo de la Lotería de la Sociedad Económica. En nuestra vida monótona y escasa de novedades, un sorteo de la lotería es un acontecimiento. Por 1 o 2 días da que hablar tanto casi como un temblor de tierra, como un casamiento clandestino, como un peinado nuevo o como la caída de un sujeto notable en un hoyo de cañería. El sorteo hace que 3.600 personas esperen algo y ese algo es el premio grande, 1.000 pesos. Si se considera que los billetes están divididos en 4 partes, que muchos se venden por fracciones y que no faltan quienes los subdividan aún, comprándolos en compañía, se comprenderá que me he quedado corto al fijar en 3.600 el número de los que esperan cada domingo último del mes. Porque, ¿quién es el que compra un billete de lotería y no siente allá en el fondo del alma un rumorcito imperceptible, casi que le dice: "A tu número le va a caer el premio mayor"? Nadie confiesa que oye esa voz secreta. Al contrario, apenas he visto persona que cuando compra billetes de la lotería no diga que va a tirar tantos pesos, que tiene muy mala suerte, que jamás se ha sacado nada, etc. Pero como hasta ahora no he visto yo que salga alguno real y verdaderamente a tirar un peso a la calle, y como veo que el gasto más insignificante que se haga tiene siempre algún objeto, infiero que esos 8 realejos que se cambian por un billete van encargados de pescar ciertos 1000 pesos que bullen, que van y vienen arriba y abajo, y que se zarandean en un globo de madera que agita una cigüeña cada domingo de fin de mes, de las 12 de la mañana en adelante, en el edificio de la sociedad. ¿Cuál será la causa verdadera de ese atractivo misterioso que tiene para la generalidad de los hombres el juego de azar? ¿Es la emoción con que se aguarda lo desconocido, o la ganancia fácil, o el amor propio del hombre que se complace en decir: "Soy muy derecho"? Todo puede ser. No hay duda que el juego pone en movimiento las pasiones, triunfa de la debilidad física, y es capaz de galvanizar un cadáver moral. Poned a un moribundo que haya sido aficionado al juego delante de una talega de pesos y unas cartas, veréis cómo saca fuerzas de flaqueza y vuelve por última vez en su vida a procurar agarrar el mechón a la fortuna. Ved al hombre más insensible a las ilusiones del amor, a los afectos de familia, a la ambición política, a la gloria, sentado junto a una mesa de juego, poner todas sus potencias sobre una sota, sintiendo en el corazón un infierno de temor, de duda, de esperanza, de impaciente anhelo. ¿Y qué es la lotería sino un juego de suerte que la ley no ha prohibido aún y que las costumbres no han reprobado todavía? El que entra en un garito y apunta un peso al 2 de copas, ¿en qué se diferencia del que va a la sociedad y compra un billete de la lotería? En la forma únicamente. Uno y otro juegan al azar. El uno aguarda que del as de cartas que el montero tiene en la mano salga un 2 de bastos para recoger un montón de oro. El otro espera a que la urna aleatoria arroje un número que corresponda al billete que él tiene para ir a cobrar su premio. Sin embargo, la ley del 12 de agosto de 1810 parece excluir a las loterías de los juegos prohibidos, y cuando el legislador excluye, no debemos incluir los legislados. Las leyes son como los sistemas curativos. El que está en boga es el único verdadero, y es necesario creer en su infalibilidad hasta que se encuentra otro mejor, que entonces ya puede decirse que el antiguo era un absurdo. El acto de un sorteo de la lotería es un triste espectáculo. En el patio de la sociedad, pendiente el oído de la voz que anuncia los números y los premios, fija la mirada en la pizarra donde se van escribiendo. Unos cuantos centenares de individuos esperan la sentencia que ha de salir de los intestinos de ese globo que lleva en su seno la fortuna de unas cuantas familias. ¡La fortuna! Y se trata de premios, el mayor de los cuales es de 1000 pesos. Sí, la fortuna de unas cuantas familias. ¿Se sonríe usted, respetabilísimo rentista, a cuya caja de hierro entran todos los años, mal contados, 16.000 duros que le dejan sus acciones del aguardiente? Pues tenga usted la bondad, mi venerado patrón, de tomar su sombrero y su paraguas, y vamos a hacer un paseíto allá, atrás de los muros de la Recolección. Así hablé a un amigo, hará cosa de 2 años. Tuvo la condescendencia de acompañarme, y nos dirigimos a una que se llama casa, solo porque el decoro no permite llamar rancho a ningún edificio de esta que aún conserva los humos de noble ciudad de Guatemala. Llegamos. No hubo que llamar a la puerta, pues siempre está abierta la del pobre. En la pieza que servía de sala, alcoba, comedor, taller, etc., encontramos a una mujer como de 35 años, pálida y consumida más por los trabajos que por la edad. Estaba sentada en el suelo sobre un petate tul, que por el día servía de diván y por la noche formaba con otros 2 la cama de la familia. Pendiente del pecho y atado con una sábana, a fin de que no le impidiese el uso de ambas manos, tenía la madre un niño endeble y raquítico, eslabón que en la cadena de los mamíferos une inmediatamente al hombre con el mico, dando lugar a que se dude si aquel viviente es mico u hombre. Los demás hijos, en número de 7, el mayor de los cuales podría tener 10 años, rodaban medio desnudos a poca distancia de la madre, que los vigilaba sin desatender su ocupación. Un gran tol lleno de tabaco picado y unos mazos de dobladores abrillantados a fuerza de piedra indicaban que aquella pobre mujer era cigarrera. Dejé la palabra a mi compañero, mucho más versado que yo en cosas de cuenta y razón, y tomé nota del siguiente diálogo. «¿Cuántos manojos de cigarros hace usted al día?» «De 30 a 32, lo más». «¿A cómo se los pagan?» «A 3 por 1 real». El capitalista hizo mentalmente una sencilla cuenta de proporción y dijo, «De 10 a 10.5 reales diarios, despreciando una fracción insignificante. ¿Y el material cuánto vale?» «Para 30 y 32 manojos», contestó la mujer. «Se necesita cerca de 1 libra de tabaco». «Es decir, unos 2 reales». «Eso es, y una tarea de dobladores, que con lo que se desperdicia y la alujada, puede valer otros 2». «Tenemos 4 reales diarios de costo», dijo el rentista, «que, deducidos del producto, dejan una ganancia líquida de 6 a 6.5 reales. Eso es suponiendo que se vendan siempre los 30 manojos, que usted no se enferme, etc. Y con esos 6 reales, no siempre seguros, ha de vivir una familia de 9 personas». «¿No ha entrado usted», pregunté yo, «en la lotería?» «¿Y cómo, señor?», contestó la mujer. «Ojalá pudiera. Vea usted a mi comadre, la de enfrente, que era tan pobre como yo. Se sacó 500 pesos y ya tiene tienda y calzó a su hija. Mi cuñado, el zapatero de la esquina, se sacó el premio grande, puso mesa en el portal y ya hizo viajes que pulas». «¿Y si usted se sacara ese premio grande?» «¡Ah, señor, me volvía loca del gusto! Con 1000 pesos, ¿para qué quería yo más?» Los ojos de la pobre mujer brillaban iluminados por ese relámpago de alegría que despide la idea de la felicidad, aun cuando sea solo imaginaria. Mi amigo, el de las acciones, hizo la buena de echar mano al bolsillo, sacó una cartera y de un lío de billetes de la lotería que iba a jugarse el fin de mes, tomó uno y lo puso, sin decir palabra, en manos de la infeliz, que lo veía muda de asombro. Pocos días después se había verificado ya el sorteo. Quise ir a ver si la suerte había favorecido a aquella pobre familia. Encontré a la buena mujer llena de emoción, luchando entre el temor y la esperanza. Acababan de decirle que el número 61 estaba premiado con 1000 pesos, y habiendo mostrado a un vecino suyo, antiguo maestro de escuela de no sé qué pueblo, el billete que le regaló mi amigo el capitalista, el ex maestro, después de haber dado 1000 vueltas al papel, había declarado que era el mismísimo que rezaba como premiado en la lista impresa. Un hijo de tal vecino acababa de ir a cobrar el premio. Fácil es figurarse la inquietud de la pobre mujer, a quien la sola idea de aquella inesperada opulencia estaba, como lo había anunciado, a punto de volverla loca. 100 proyectos diferentes habían cruzado ya por su imaginación respecto al empleo de aquella riqueza cuando apareció el hijo del maestro. Venía cabizbajo y con cara de desengaño. Traía en la mano un papel, el billete devuelto. Se lo arrebaté para ver el número. ¡Ay! Era el 19, que el bueno del pedagogo, en su ignorancia, había tomado por 61. Sentí más que nunca en mi vida no tener siquiera la cuarta parte de la renta de mi amigo para convertir en realidad aquella esperanza frustrada, y me volví a mi casa, reflexionando sobre eso que se llama buena y mala suerte, misterio incomprensible que nadie ha llegado a descifrar. Al volver una esquina, un hombre que corría desaforado tropezó conmigo y apenas había yo tenido tiempo de reconocer al de los 16.000 pesos de renta, cuando lo oí exclamar alborozado. «¡Albricias, amigo, albricias! ¡Qué dicha, qué felicidad! ¡Estoy de enhorabuena!» «¿Qué hay?», repuse yo. «¿Han subido las acciones del aguardiente?» «¿Qué? ¡Mejor todavía!», contestó, metiéndome por los ojos un papel. «Vea usted, hombre, si yo nací de pies. Me he sacado el premio grande de la lotería. Y ver que en un tris estuvo que regalara yo el número 61 a aquella pordiosera que me llevó usted a ver. ¡Cáspita! Pues no habría sido malo el chasco». «Vaya usted al demonio», le contesté, empujándolo con violencia, después de haber echado al condenado billete una mirada que lo habría hecho pavesa, si hubiera yo podido lanzar fuego por los ojos. Encerréme en mi cuarto y apenas pude dormir aquella noche. ¿Qué impulso secreto y ciego?, me decía a mí mismo, llevó la mano de ese hombre el número 19 en vez de haberla llevado al 61? ¿Existe en realidad eso que llamamos buena y mala fortuna? La razón dice que no, pero los hechos contestan que sí. La razón es la verdad, los hechos son la verdad también. Entre esas dos verdades que pugnan entre sí, ¿cuál es la verdadera verdad? Esa pregunta no tiene más respuesta que esa frase tan profunda y filosófica con que nuestros indios salen de cualquier apuro. ¿Quién sabe? Mientras se resuelve ese problema, todos seguimos jugando la lotería. Don Cándido, hombre de mucha conciencia, que siempre procura encaminar sus más insignificantes acciones a un buen fin, compra todos los meses 2 billetes y, según me ha dicho, es compañía anónima que ha hecho con las ánimas. 2 o 3 veces ha salido premiado uno de sus billetes, pero como no tiene seña ni contraseña, don Cándido ha declarado que el premio ha sido el suyo y no el de las ánimas. Don Gregorio, hombre riquísimo y que la echa de desinteresado, compra billetes y dice que lo hace por divertirse. Yo le digo que se divierta con otra cosa, que vaya a la comedia o a los toros, que lea una novela de Paul de Kock o se enrede en un negocio judicial. Y entonces sí que se divertirá. Don Crisanto, medio matemático y medio cabalista, anda siempre haciendo cálculos y combinaciones de números para atrapar el premio gordo que se le escapa de las garras como una anguila. Poco a poco ha ido aumentando el número de billetes que compra a fin de aumentar también las probabilidades de la ganancia. Le aconsejé el otro día que compre los 3.600 que se juegan. Con eso se llevará todos los premios sin faltar uno. Es decir, que gastará 3.600 pesos y cobrará 3.000. Negocio loco. Juan quiere solo números altos. Pedro prefiere los bajos y Diego se decide por los medios. Antonio mandó hacer una alcancía desde que comenzó el juego y deposita cada mes los 8 reales que había de gastar en un billete. Dice que la lotería le ha hecho ganar ya 31 pesos. Este es de aquellos macizos que no echan un duro tras un puede ser. Las criadas que entran en la lotería y no se sacan nada, dicen que el gobierno les roba. En cada sorteo hay un gran número de llamados y otro muy pequeño de escogidos. Pero todos volvemos el mes siguiente en las andadas, porque ¿quién quita que al fin sea uno de los números de los dichosos? Entrar en la lotería equivale a que 5 quieran luchar a brazo partido contra 100. Estoy seguro de que detrás del globo que contiene los números está el diablo, medio serio y medio burlón, con cara de filósofo, espiando de vez en cuando por la ventanilla y señalando los que han de salir y los que han de quedar ahogados. Lo que debe resultar con semejante director de escena, fácil es comprenderlo, una verdadera diablura. Confieso que no lo veo allí con los ojos de la cara, pero lo descubro con los de la razón. Y sin embargo, yo también compro mi billete. ¿Por qué? Porque tal vez se duerma Satanás cuando haya de salir mi número y podrá tocarme el premio grande. Fin de sección 2.